sigue cantando el número uno, el polaco. Atrapado en tus redes por amor, el flotazo de seda de tu prisión. Atrapado en tus redes por amor, en los brazos de seda de tu prisión. Hoy te digo que te tengo el corazón. Con mi amor te tengo el corazón. Y las manos arriba, manos arriba. En este mundo no sería feliz si no te... Es que se llena de mucho dolor. Toda... Solo de pensar, nadie nos hará. En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor. Todavía. Y esto dice. Y el que no levanta la mano es un amargado. Es que tú sabes. Mira, manos arriba. Sería feliz, quiero que me hablases en tus sueños de amor. Y lo que lo canto, y como dice, si no te, como dice, es que se llena de mucho dolor. Todavía, solo de pensar, un día lo estará. Y dice, son tus ojitos los que me van a alumbrar. Es porque a la parte, y toda la manita viene arriba de los pies y la pila. Porque te toco así, y porque aún estás conmigo. Porque tú eres mi misterio de ti, nací por tener enamorarnos. Porque fue junto a ti que yo descubrí lo que significa amarnos. Y así pude entender que si estás aquí es porque yo puedo lograrlo. Y nos despedimos, lo cantan ustedes. Hasta la próxima. Y dice, en ese mundo no sería feliz. ¿Qué? Que sé. ¿Y cómo dice? Solo de pensar que un día lo estará. Gracias por todos. Chau. Mi amor. Los aplausos bien fuerte. Muchas gracias a la gente. Nos vemos la próxima. ¡Seguimos! Me pensé que ya estaban cansados, ya. Seguimos así entonces. Chopi y su guitarra, así te traigo, escuchá. Las palmas arriba, las palmas. Palmas arriba, palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y las palmas, y las palmas. Y las palmas, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas, todo el mundo. Y esto suena. Ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar. Y en mi corazón triunfó el rencor. A ti te puse una tierra a pensar. Y dice, te sale de mi mente. Una chica te sonera con mi corazón jugó. No lo pensaba todo. Dice, y empezó un nuevo amor. Como el que tengo ahora. Y cariñosa que me quiere que me adora. No sé que no me engaña porque se llama todo. Y que se escucha bien fuerte. Esto que dice. Ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar. Y en mi corazón tuvo el mejor. A ti te puse una tierra a pensar. ese pan así aburrido. ¡Ahora sí! ¡La palma! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Arriba, arriba, arriba todo el mundo! ¡Para las pibas, eh! ¿Qué? Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Dice, deberías comprender que siempre de mis pensamientos, en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor. Bueno, así como el que siento desde que estoy a tu lado. Cero, y lo calma a todos los enamorados y dice que no me abandones, te rogaré que reflexiones. Las palmas arriba, y dice tu juventud, ¿qué? Y tu inocencia. Saltando, el que no salta es un amargado. Saltando. Chao, los quiero mucho. Hasta la próxima. Que Dios los reviva, ¿no? Con todo corazón. Los aplausos bien, pero bien fuertes.